el abogado y docente de la facultad, Gustavo Arbayo, que nos va a aclarar, espero que nos aclare esta situación y que nos va a dar algunas pistas de un hecho que a veces es mediático y que no logramos entenderlo. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien. Gustavo, primero la idea, como para que la gente entienda, ¿cuál es la función de un fiscal? Digamos, sintéticamente, como para que lo pueda entender el oyente. La verdad es que hay distintos sistemas que asignan distintas funciones a los fiscales, por lo cual, por ejemplo, los fiscales de los que llamamos sistemas acusatorios, como hay en La Pampa, en Provincia de Buenos Aires, digamos, nuestros fiscales provinciales tienen una función mucho más activa que los fiscales del sistema nacional. Nosotros conocemos la figura de un juez de instrucción, que es el que decimos instruye la causa, lleva adelante. Por eso hay jueces bastante conocidos en Buenos Aires, Bonadío, Ollarvide, bueno, esos jueces de instrucción que actuaban atendiendo pedidos del fiscal. Entonces, el fiscal considera denuncias, realiza imputaciones, propone imputaciones, propone medidas de prueba, y es en última instancia el juez el que las resuelve. Eso en el sistema de Capital Federal, el sistema y también el sistema de Justicia Federal, que también actúa en las provincias, porque aquí tenemos juzgados federales. En nuestro sistema es un poco distinto, porque no existe la figura del juez de instrucción, la investigación la lleva adelante el fiscal, que junta la prueba, y en lugar de haber un juez de instrucción, que es el que lleva adelante la investigación, es un juez que controla al fiscal. Son sistemas diferentes y eso determina que el rol de nuestros fiscales sea más protagónico, y el otro rol, el que de los fiscales federales, suele más ser más de impulso, pero no de decisión sobre medidas concretas. Gustavo, bueno, lo que se conoció después de todo esto, del audio y de las distintas voces, es que van a pedir el juicio político para el fiscal Marijuán. ¿Hay alguna posibilidad de que pueda llevarse adelante? Y me gustaría escuchar los argumentos de sí o no. Sí, la posibilidad de que haya de que se inicie un proceso, desde luego que existe, sea la causal procedente o no procedente, relevante o no relevante. Un juicio en realidad sería un procedimiento disciplinario que se sustancia no por la Cámara de Diputados, sino por una especie de jury de fiscales del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Estos procedimientos disciplinarios no necesariamente terminan en la destitución del fiscal. Muchas veces eso es algo que rara vez se considera. No a toda infracción funcional se la debe castigar con la sanción extrema que es la destitución, porque existen suspensión o un simple apercibimiento o amonestación. Mi sensación es que lo que hizo, digamos, lo que sucede con este audio de Marijuán a la productora de Majul, es posiblemente reprobable desde el punto de vista de la prudencia, de la ética, y posiblemente podría, desde ese ángulo, ameritar una sanción menor como un apercibimiento. No es, creo yo, una causal que habilite la recusación del fiscal, ni tampoco me parece suficiente para generar un juicio, digamos, para que la sanción que deba propiciarse sea su remoción del cargo. Por ahí el ángulo desde el cual se le reprocha es que existe una pérdida de imparcialidad. Él aparentemente ha dicho, bueno, esto lo deja al borde de la detención. Ciertamente es un error técnico, porque la detención de una persona en un proceso no depende del grado de culpabilidad que le asignemos presuntivamente hasta tanto se hizo el juicio. Depende de otra circunstancia, que es el peligro de fuga que una persona puede tener, que puede ser mayor o menor en función de los medios que tiene, y de la posibilidad de influir en otros actores del proceso para entorpecerlo. Entonces, el ejemplo típico de alguien que puede ser detenido sin ser culpables es el hecho de que pueda con su vida impedir la realización del juicio o amenazar a testigos o destruir prueba con si no lo aseguramos con el Instituto de la Prisión Preventiva. Creo que es un error técnico, puede haber sido una, desde luego puede ser visto como una expectativa desmesurada, pero la verdad es que todos los fiscales, si bien tienen deber de objetividad, no tienen un deber de imparcialidad, porque objetivamente un fiscal es parte en el proceso, es la parte acusatoria. Supongo que lo que revela eso es efectivamente que Marijuán está convencido de que su parte acusada tiene responsabilidad en el delito, lo cual está bien, porque si no tuviera esa convicción no le estaría proponiendo las medidas de prueba. Es, creo yo, desde el punto de vista ético, tener esta especie de fluidez y declaración que creo que es poco prudente realizarla, digamos, revela una relación fiscal-prensa que a mí no me parece adecuada. Habiendo dicho esto, desde el punto de vista más estrictamente técnico, no me parece que viole el deber de imparcialidad ni que esto sea, una, creo yo, una causal de recusación, al menos si no hay otros elementos que digan a partir de esto yo llego a la conclusión por otras cosas que se encuentran luego de que hay una prueba fraguada o circunstancias que él deliberada de defensa que él deliberadamente ignoró para poder llegar a este resultado que lo entusiasma tanto. Las declaraciones de Dalbón entonces serían más que nada mediáticas que con un fundamento legal. A ver, Dalbón es un abogado y el abogado defiende en varias dimensiones. Defiende con los escritos que presenta en el proceso y defiende ante la opinión pública y puede, en función de su cliente y la estrategia procesal y la actitud mediática que él decida, que en el caso de Dalbón es una actitud de altísimo perfil, adoptar diversas cosas. Yo no voy a, digamos, si me preguntan a mí desde el punto de vista técnico si lo que él dice es plausible, algunas cosas sí, algunas cosas no. Creo que dijo algo sobre prisión preventiva que es bastante parecido a lo que yo acabo de decir. En cuanto a la continuidad de Marijuán en el proceso, no por lo dicho de Dalbón, sino evaluado por terceros independientes, mientras no surja ninguna otra cosa de esto, yo no creo que lo que él peticiona sea un pronóstico factible de suceder, pero desde luego tiene derecho, muchas veces lo vemos hasta en los jugadores que piden tarjeta, bueno, aun cuando se supongan que la falta no lo merezca. Yo diría que esto es parecido. Marijuán tal vez hizo un pequeño full, pero no merece la tarjeta. Y que Dalbón la pida forma parte de estrategias y hasta inercias que los abogados de alto perfil suelen tener y que les pueden dar buen resultado o no. Hay veces son bastante irrelevantes, pero forman parte de una estrategia de defensa que no es mi función, digamos, evaluar. Eso, justamente a ese punto te iba a llevar. Te iba a sacar de tu rol de abogado y te iba a decir, imagínate que estamos en el Mateo Calderón mirando Atlético Santa Rosa contra algún que otro rival, partido complicado por el descenso, mientras Sabino Agüero busca alguno de los delanteros. Yo te pregunto, che, Gustavo, ¿qué pensás del audio de Marijuán? Así en criollo, ¿qué me dirías en 5 o 6 palabras? A ver, yo devuelvo, de vuelta, pienso que en general todo fiscal hace primero una evaluación de las pruebas y una vez que se convenció, está bastante determinado en llegar a un resultado. Esto revela el entusiasmo de Marijuán, tal vez, y lo convencido que él está de que está haciendo lo correcto. Y su entusiasmo por exteriorizarlo y porque la gente lo sepa. A mí esto, desde el punto de vista de un fiscal, me parece que los fiscales tienen que guardar cierta circunspección y profesionalismo, no hacer alaraca. Ahora, esto es una cuestión de estilos y no de legalidad. Y en ese sentido, yo no voy a, yo, si bien lo puedo reprocharle y decir que es algo que yo no haría, y que si me preguntás desde una política institucional, yo no propiciaría que se haga, en sí mismo no es algo que, si yo tuviera que resolver alguna excusación, me lleve a pensar que es de vuelta. Hay una diferencia sutil entre pérdida de parcialidad y de objetividad. Él incurre en un grosero error aquel que diga, a ver cómo le vamos a inventar la causa a fulano. Bueno, eso sí sería una grosera pérdida de objetividad. Ahora, cuando él dice, con esto lo dejo al borde de la detención, más allá de que sea, como le digo, un error técnico, lo que revela es un entusiasmo en la convicción de la cantidad de pruebas que él dice haber recolectado para llegar a un resultado de incriminación de una persona. La verdad es que la mayoría de las personas que acusan, sean fiscales o querellantes, siempre parten de la base de que tienen elementos muy buenos, y si no, hasta se van entusiasmando a sí mismos, se van dando manija, y está bien que así sea, porque no, forma parte de un proceso donde el fiscal es solo una de las partes, es la parte que tira del carro para llevar a una persona a juicio en primer lugar, y del otro lado tenés a las defensas, y en el medio tenés parado al juez. No me parece que los criterios de parcialidad que le podemos exigir a los jueces sean los mismos que los fiscales, porque los fiscales están en una función que es precisamente la de juntar pruebas y acusar. Esto no significa que tengan razón todo lo que dicen los fiscales, porque consuetudinariamente todo el tiempo vemos pretensiones fiscales en mega causas y en casos pequeñitos, donde el fiscal está convencidísimo de algo, el juez lo mira desde una perspectiva neutral y dice, señor, lo que usted pide no se lo vamos a estar dando. Bien, gracias Gustavo por tu tiempo y por la explicación que nos da un poco de más de claridad sobre este tema. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, adiós. Era la palabra del abogado y docente de la facultad, Gustavo Arbayo, 907, seguimos en PTM. Radio Kermés es una radio.